maquillarte, no podrás maquillarte, maquillarte, no podrás maquillarte. Cien mil veces estuviste así, crees, piensas que aquí será igual. El espejo, no podrás maquillarte aquí, te verás a ti mismo vomitando, te verás así vomitando hasta morir, vomitando te verás así, vomitando hasta morir. La sangre emanando desde el aire, escuchas, gritas, no es la fiesta de tu sábado. Por fin oscurece, crees que podrás dormir, ves el espejo, no podrás maquillarte, maquillarte, maquillarte. Serás así, vomitando hasta morir, vomitando te verás así, vomitando hasta morir. Es tu sombra, te acusa, te juzga, tu conciencia acusando, juzgando.